Ey, esta noche garrafón. Ese garrafón, ¿qué va a pasar? Rúlame una copa, ¿o qué? Y otra copa más. Y otra copa más. Y oye, y puede que se insista, acaba haciéndole el favor. Súbete en mi nube de alcohol puro. Puro garrafón. Jugamos por placer y bebemos por dolor. Rapeamos resacoso, suena mucho más hardcore. Llueven los flows nuevos pa' la plebe. No se libra ni un poeta, en la ciudad son trucos nuevos. ¿Quién se atreve? Parece que el fer crece, que mi sol quema tus flores. Que duré con un control o perdí el control con un dures. Que voy ciego de alcohol oliendo a whisky, ron, licores. Viendo culos, tetas, coños, nadador y alrededores. Con mi clan, fer, one, two, can, two, furious fan. No seas notario, tengo un plan del Dr. Flynn. Va patentado ante notario. Urge una gallina, el sábado pasado de grados. Me degrado, ligado, sufro en cuestión de un par de tragos. Acabo mareado, drama, me ha encontrado. Estaba con Kunaga y el cabrón me ha preguntado: ¿dónde está la peña? Están en el bloque. ¿Y qué coño están haciendo? Fumando. Smokey, ¿dónde está la peña? Tío, están en el bloque. ¿Y qué coño están haciendo? Fumando. Y no es otra noche en vela. Y este sábado incluso puedo hacerlo a capela. La peña es la que bebe y se lo espera. Y a mí nada me frena cuando me sirvo otra copa. Porque no soy cualquier nota, yo soy el puto maestro. Conocido por beberme el resto de lo vuestro. Y es que como el fer no hay pretexto. Porque este par puede entregar sin parar. Hasta dejar totalmente seca la botella y bajar al bar. Y barman, sírvame una copa más. No importan cañas o cubatas mientras haya que tragar. Por mi garganta siempre baja el alcohol solo. Para paliar el dolor del desamor es mi consuelo. Y suelo pedirme otro pan pero apelo. Porque cuando yo estoy triste ya no quiero estar sereno. Y veo, bebo. Y solo bebo sin parar. Y lo único que queda en esta noche es vomitar. ¿Y dónde está la peña? Están en el bloque. ¿Qué mierda están haciendo? Fumando. Smoke. ¿Y dónde está la peña? Están en el bloque. ¿Y qué coño están haciendo? Fumando. Smoke. Vengo como una botella de Johnny Walker. Después de la negrita, el fer vomita, el Cooper ya vuelca en el parking. Llevo una etnia de drogas en el cuerpo. Y vaya cuerpo, tía, te follaría muerta 15 días. Pasan putrincas con el vodka rojo a tiros. Cojo el vaso que está lleno y les digo: soy un vampiro. Yeah, más alcohol, el Photoshop de los defectos. Para marcar un gol hay que tirarlas con efecto. Y drama, ¿cómo suena? A mí me suena garrafón. La copa está muy cara en el garito, vente al botellón. Y así son que mil noches en vela. Y este sábado incluso podré hacer lo que yo quiera. Y bebe si quieres, fuma si quieres también. Si no puedes hacerlo, piérdete en mi puto Edén. Ven, que improvisando soy el puto amo borracho. Y al final por las noches con las guarras pillo cacho. Sí, ¿dónde está la peña, tío? Están en el bloque, tío. Fumando smoke, tío. ¿Dónde está la peña, tío? Están en el bloque. ¿Qué coño están haciendo? Fumando smoke. ¿Y dónde está la peña, tío? Bouzas, importan, ¿eh? ¿Dónde está la peña? Las putas de cabaret. ¿Dónde está la vasca, tío? La vasca, tío. La vasca, tío.